sábado 18 de octubre de 2008. ¿Dije bien la fecha? ¿Se acuerdan? Che, muy bueno. Hoy es San Perón. Esas son las bestias. Hoy tenemos dije, muchos invitados. Tenemos unos cuantos, amigote. Bueno, acá Jorge Miranda. Noelia Gorría. Presente, por favor. Claudio Villa. Y el turco que está cumpliendo con su rito de laburar una vez al mes. Pero lo tenemos en memoria. Lo tenemos en memoria con el mate que no lo mandó la cucharita, Ángel. Sí, y la, muy malo tuyo. Le robó la bombilla al abuelo. Entre que le saca la ropa, le saca la bombilla, ese abuelo pobre está sin mate y desabrigado. Yo me pregunto, ¿cuántos grados hay hoy? Más o menos, a ver, tírenme, más o menos. ¿Adentro o afuera del estudio? ¿Querés que te tiremos a vos, te tiramos a la casa? No, no, no. No, no, ¿cuántos grados hay? Porque yo fui a buscar el equipo de mate a lo del turco. Fácil, 21. Bueno. ¿El turco? Está con un sacón del abuelo. Lo que te dije. Le faltan las pantuflas. Sí, no, es un al abuelo. Es un viejo, es un viejo. Increíble, turco, por favor. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos hoy rápidamente? Entre otras cosas tenemos a la U. No, no es el autor, sino el divulgador de la frase con Perón. El rico más rico y el pobre menos pantalón. Llamado Pucho. El señor Pucho Arroyo, miembro del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes. Además, por supuesto, la tenemos acá. Mónica Garbuglia. Y además tengo a mi socio, amigo, colega. Patrón. Patrón, además, que me explota como albañil. Mi amigo secretario de organización del Centro de Estudios Nacionales Calabrino Ortiz, con el cual yo no tengo nada que ver. El señor Fernando Pereira. Y además, ¿quién está? Juanjo Pereira. También el líder de la agrupación Infanto Juvenil La Espada de San Martín. Algún día explicaremos por qué. Y bueno, si escuchábamos Papo al principio del programa es porque mañana es el Día de la Madre. Además que hoy es San Perón y ayer fue el día 17 de octubre, sobre el cual también dedicaremos algunas palabras. Cierta pertenencia que uno tiene. Bueno, así que para todas las madres del día de mañana, feliz día. Así que a la mujer del Fer que está afuera, feliz día. A la Moni que está acá adentro, feliz día. A mamá que está en casa, feliz día. Y a todas las demás mamás también, feliz día. Estamos... A mi mamá y a mi suegra. Feliz día. Mi mamá y mi suegra por la ensalada de fruta. No nos olvidemos. Yo también, a mi mamá y a Marta. Bueno. Bueno, ahora sí podemos ir con el programa y dejar de divagar. Senda Nacional. Caminando la patria.